Un lobo nos llevó y todos arrancamos. Él nos asustó, así nos escondimos y el lobo nos quemó. Y yo quiero ser amigo en los últimos. Soy igual a todos los demás. No hago mal, no hago mal. Y les quiero que va a ayudar. Desde para ayudar, de los amiguitos de la que va. Muchos amigos en el bosque va a ver. Un día en el bosque un lobo nos llevó y todos arrancamos. Él nos asustó, así nos escondimos y el lobo nos quemó. Y yo quiero ser amigo en los últimos. Soy igual a todos los demás. No hago mal, no hago mal. Y les quiero que va a llegar. Desde para ayudar, de los amiguitos de la que va. Y dos muchos amigos en el bosque va. Nadie.